Radio Gaga. La radio del ritmo. La radio tradicional, una vez más, se encuentra frente a la amenaza de un nuevo medio. Los podcasts presentan un nuevo escenario de radio a la carta y de contenidos selectivos que hoy vamos a discutir junto a Andrea Ruiz, experta en medios radiofónicos. Bienvenida. Buenas tardes. Pelayo Pico, periodista digital. Hola, buenas. Y Karen Moncayo, profesora de comunicación transmedia. Gracias por invitarme. Bienvenidos a Radio Gaga. ¿Cómo se sitúa la radio ante la amenaza que puede suponer la aparición de los podcasts, Andrea? Pues Ana, supone una amenaza total, o sea, total. Esto te lo digo ya no como experta, sino como madre. Al final es algo que yo veo todos los días en mis hijos, en sus amigos, en los jóvenes, al final, que es que no conocen lo que es la radio, no conocen ese medio. En cambio, sí que el podcast te diría que lo consumen mucho y para mí, principalmente, por el hecho de que sean diferidos, o sea, no son capaces de seguir un directo, al igual que tampoco son capaces de consumir un producto que no tenga lo visual, que no tenga el vídeo. Me parece muy heavy. Bueno, a ver, Andrea, yo creo que tampoco podemos ser tan alarmistas en ese sentido, ¿no? Yo creo que tampoco podemos polarizar tanto, ¿no?, lo que es la aparición de este nuevo fenómeno, que es el podcast, ¿no? Tampoco podemos considerar una amenaza directa porque también se puede utilizar como un instrumento que apoye a la radio, ¿no? Es un instrumento al final que se añade a lo que es la actividad radiofónica de estas emisoras tradicionales, ¿no? Y luego, por supuesto, yo no quiero dar ninguna clase de educación parental a nadie, ni mucho menos, porque he tenido la suerte de coincidir con tu familia, una familia magnífica, por cierto. Y sí que es verdad que se ve que en las nuevas generaciones pues llevan un estilo de vida diferente, ¿no? Tienen distintas necesidades y sí que es verdad que creo que esos podcasts pues se adaptan mucho mejor, ¿no?, a sus necesidades. Al final tampoco podemos obligarles a estar sentados a una hora concreta a escuchar un programa determinado, ¿no? Porque, como digo, llevan un estilo de vida diferente. Pues sí, he dicho ya, ¿no? Tipo, hay diversas maneras de consumir en cuanto al consumidor como tal. Pues simplemente son nuevas formas de consumir audio. Es verdad que el podcast crece entre los jóvenes, es una realidad, no se va a negar aquí, pero realmente la radio aún así sigue como siendo un método de acompañamiento. Es por eso que quizá es más popular entre los jóvenes, ya que es una nueva forma de consumir. Antes las personas principalmente basaban su acompañamiento en la radio, pero pues ahora los jóvenes pues tienen otras formas de socializar y comunicarse. Un poco a colación de lo que nos venías diciendo, Karen, ¿qué ventajas y desventajas crees tú que nos ofrece este nuevo formato de podcast frente a la radio tradicional? Bueno, pues realmente el podcast ofrece un contenido temático, un contenido muy de nicho, que esto realmente es muy flexible a la hora de la escucha, pues lo puedes pausar, lo puedes detener si es que no terminaste de escucharlo y necesitas escucharlo en algún momento, volverlo a escuchar por algún tipo de cosa puntual, pues simplemente se pueden experimentar también con diferentes formatos y construcción sonora. Pues el tema de la construcción sonora es muy importante también al momento de imaginarte cómo sería una escena o cómo sería lo que estás escuchando con los radiodramas, con el contenido de ficción, en debates. Podemos ver que incluso dentro de la radio se han implementado este tipo de efectos sonoros, no es solamente cosa del podcast. Y pues obviamente podemos decir que si el podcast no tuviera gran relevancia, pues la radio no hubiera puesto en su carta este tipo de programas. En este caso no puedo estar más en desacuerdo contigo, Moncayo, ya que yo creo que al final la radio es un medio que ha existido desde bastante antes que el podcast. Entonces, que digas que algunos formatos como el radiodrama ha salido a colación un poco gracias al podcast, no me parece, ya que, por ejemplo, nuestros compañeros de la BBC lo llevan haciendo muchos años. Y es que al final yo creo que lo que mola, ¿no?, lo que más atrae de la radio es precisamente su sentido efímero, ¿no?, su naturaleza efímera, que es lo que le hace un poco especial. Entonces, al final, gracias a las radios que estamos en la actualidad, ya se demostró en el apagón, no me voy a enrollar con este tema, pero vamos, en el apagón se vio que el único medio que está en la actualidad cuando todos fallan es la radio. Andrea, yo creo que respecto a la posición, ¿no?, que tú defiendes, a lo que tú crees, que lo respeto totalmente, yo creo que también, tanto en este estudio como en casa, deberíamos realizar un pequeño ejercicio de reflexión, ¿no? Creo que deberíamos pararnos a pensar en que a lo mejor no tenemos que buscar adaptar al público a la radio, sino que la radio también tiene un poco que trabajar, ¿no?, por atraer a este nuevo público, ¿no? La radio al final lleva siendo este elemento rey, ¿no?, de la comunicación durante años. Con la televisión ya vimos que la radio tuvo que adaptarse, y yo creo que llega uno de estos tiempos en los que la radio va a tener que volver a trabajar, ¿no?, en este rediseño, ¿no?, en estos nuevos formatos para atraer al nuevo público. Y precisamente por eso creo que, lógicamente, la radio no va a desaparecer, ¿no?, pero como dicen algunos, pero también creo que tiene un poco que transformarse en busca de ese nuevo nicho de mercado. Pelayo, ¿tú crees que el podcast viene a sustituir a la radio, a competir con ella o a complementar? Bueno, Ana, yo creo que el fenómeno de la radio es algo que no podemos negar, ¿no? Es algo que ya está aquí, que se ha establecido y que no parece que vaya a ser algo efímero, ¿no? No creo que sea algo que se vaya a pasar de moda. Entonces, en respecto a eso, ¿no?, a tu pregunta, yo creo que, como he dicho, la radio tiene que adaptarse, ¿no? La radio, lógicamente, no va a desaparecer porque sigue habiendo un gran mercado, una gran audiencia, pero sí que es verdad que si queremos que nuestra radio, ¿no?, de toda la vida, que yo también la defiendo y estoy a favor de ella, pero si queremos que siga teniendo esa longevidad que siempre ha tenido, pues tenemos que hacer como los compañeros que nos han precedido, ¿no? Seguir buscando nuevos métodos y atraer a los nuevos públicos para seguir manteniendo la longevidad de este medio. Pues te va a sorprender, Pico, pero no puedo estar más en de acuerdo contigo, ya que al final el problema radica en comparar estos dos medios que nos pueden dar cosas maravillosas por sí solos. Al final, el podcast y la radio lo único que tienen en común es su naturaleza auditiva. Entonces, disfrutemos de los dos como son y dejemos las comparaciones, por favor, se lo digo a los oyentes desde aquí. Dejemos de comparar y empecemos a disfrutar. Sin duda, bueno, los podcasts han llegado para quedarse y esto es una realidad que despierta mucha controversia. Queremos dar las gracias a nuestros invitados por sus aportaciones. Gracias a vosotros. En el debate de hoy seguro que no les han dejado indiferentes. Gracias también a nuestros oyentes por escucharnos y tras una breve pausa volvemos con más información.